va rápido, demasiado rápido. Por eso existe Infusiones Luna, para los que saben que parar también es avanzar. Natural, aromática y lista para recordarte que el tiempo también es tuyo. Porque cuando todo corre, tú eliges el ritmo. Infusiones Luna, calma en cada sorbo.